mañana, 41 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Hoy ando a las corridas, mucho, mucho material. Pero bueno, esto sí o sí tenía que salir hoy, sí o sí tenía que hablar con María Rita para convocarlos por esta campaña que se lleva tanto tiempo y que es una nueva colecta de un litro de leche por mes Santa Rosa. María Rita, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Nosotros muy bien, contentas de estar esperando un nuevo encuentro de un litro de leche por mes. Sí, ¿cuándo es esto? Ni te cuento. Sí, perdón. No, contame. Nosotros ni te cuento, porque este es el segundo mes que podemos volver a la plaza, después de un año y largos que no pudimos estar. Así que es como que para nosotros es un buen plan el domingo 3 de octubre. Un relanzamiento total el domingo. Sí, porque, bueno, con todo el tema de la pandemia, en el 2020 no pudimos estar, y en el 2021 estuvimos un mes, que fue cuando se pudo abrir un poquito, y después ya volvimos no pudimos estar en la plaza, y ahora ya a partir de septiembre, o sea, la colecta anterior ya estuvimos, y ahora esperemos que ya se normalice y que podamos estar todos los meses. Pero igualmente festejamos, el mes que podemos estar lo festejamos porque no sabemos qué va a pasar. Por supuesto, hay que festejarlo y aprovecharlo al máximo. Bueno, ¿cuál es cuál es el lugar, cuál es el horario, qué tiene que hacer la gente, el que quiera colaborar, qué puede hacer? Nosotros siempre estamos el primer domingo de cada mes en la Plaza San Martín, esquina Gil. Este domingo 3 de octubre vamos a estar de las 16:30 horas a las 18:30 horas. Y la gente se tiene que acercar con un litro de leche larga vida o en polvo, galletitas, cacao, té, azúcar, todo lo que sirva para desayunar y merendar. Nosotros ayudamos, la mayoría de los lugares que ayudamos son merenderos. Hay algunos comedores también, pero la mayoría son merenderos. Que ha crecido, y hoy leía en los diarios justamente cómo ha crecido la pobreza en la provincia de La Pampa, y esto es preocupante, y también han crecido merenderos, o sea que, digamos, más solidaridad se necesita de la gente en cuanto a aportar ya sea leche o galletitas, ¿no? Exactamente, mucho. Por ejemplo, este mes de octubre vamos a empezar a ayudar a un merendero nuevo sé que se funcionaba, pero nosotros ellos no necesitaban de nuestra ayuda. Y sin embargo, ahora ya nos están pidiendo hace unos cuantos meses porque realmente, sí, se les incrementó la cantidad de chicos que van y todo, las ayudas que ellos tenían se les fueron achicando. Entonces, como que, por ejemplo, este mes ya te digo, ayudamos a uno nuevo, ya lo agregamos a una lista. Nosotros tenemos una lista de merenderos que ayudamos y vamos haciendo todo como una ronda y tratamos de cada 2 o 3 meses a más tardar volver a ayudar, ¿viste? Es como que le damos leche como para que traten de alcanzarlo. O sea, nosotros tratamos de ayudarlos, no les solucionamos el problema igualmente, porque No, es una colaboración. Exactamente, la cantidad de lo que juntábamos se nos ha caído muchísimo. Y todo este tiempo de pandemia que nosotros nos fuimos en la plaza, hay gente que nos siguió ayudando muchísimo y agradecemos de corazón. Lo que pasa es que, bueno, la otra gente que nos veía en la plaza y que por ahí se acordaba porque nos veía y estábamos muy presentes, esa gente se olvidó, se enfermó, no pudo, o sea, por distintas ocasiones. Y bueno, entonces como que se nos ha achicado. Nosotros el mes pasado juntamos 650 litros nada más. Y bueno, eso nos alcanzó para 3 lugares. Claro. Así que bueno, vamos a ver este mes, esperemos que el sol y el tiempo nos acompañe. En esta oportunidad, digamos, y ya por si hay alguien que nos esté escuchando y que por ahí tiene algún comerciante amigo o alguna cadena de supermercados que por ahí dice, che, tengamos un gesto solidario y donemos leche, ¿dónde se pueden comunicar? Yo tengo acá, yo trabajo en un comercio y a media cuadra tengo una línea, estoy a media cuadra de la plaza para que se ubiquen, uh-huh. Y a media cuadra tengo un supermercado grande y ese supermercado, dentro de todos los males que tiene, nos ayuda bastante. Ah, mira qué bueno. O sea, tengo que reconocer que nos ayuda, nos regala un montón de cosas. Por ejemplo, por darte un ejemplo, yo tengo una heladera en el comercio donde yo trabajo, una heladera común, que la usamos nosotros para tener agua y todas esas cosas, me la llenó de tapas de tarta. por darte un ejemplo, y eso le soluciona el problema a un montón de lugares. O la otra vez tenías salchichas y me llenaron, pero yo te estoy hablando de 500 paquetes de salchichas, ¿eh? Claro. Cosas así. Bueno, entonces, y bueno, y leche yo le sé comprar a ellos, entonces ellos cuando me ven que yo voy a comprar así más cantidad de dos packs, ellos siempre me regalan algún pack, alguno, tampoco es que me dan muchísimo, pero bueno, yo valoro muchísimo porque bueno, viste, qué sé yo, también los empleados nos ayudan muchísimo de ahí. Viste, es como que están muy con ayudar y con estar. Y así que la verdad que por ese lado, viste, yo les hincho bastante la paciencia. Entonces como que, bueno, tanto los cargos sigo que consigo cosas. María Rita, la verdad que una maravilla, porque es fundamental y yo digo que esta pandemia nos mostró como sociedad las mayores expresiones de solidaridad y las mayores sí. expresiones de miserias humanas también. Sacó como todo, ¿no? Pero Ustedes vienen con esto trabajando hace mucho tiempo, hace muchos años. Este año o el anterior, no recuerdo bien cuándo, la confitería San Pedro acá empezó también a hacer una sí. colecta para merenderos. Sí. Digamos, el compromiso que han asumido algunos comerciantes con la solidaridad me parece impresionante y quiero destacarlo. Y creo que ustedes hicieron punta con el litro de leche por mes, ¿no? Y hace 11 años que estamos, cumplimos 11 años el mes de junio, así que vos fíjate, sí, cuando nosotros empezamos hace 11 años atrás, la gente nos miraba como diciendo, estos locos, ¿qué hacen acá? Uh-huh. No entendía si vendíamos la leche, si la juntábamos, no entendía, la gente nos preguntaba y así que ya te digo, y nosotros ofrecer leche en los lugares íbamos, porque era como que había merenderos, pero como que estaban muy cubiertos. Entonces, mira, yo siempre cuento una anécdota, porque este mes le toca al desayunador Villa Germinal, al de Miki Fiol. Y vos sabés que cuando fuimos a verlo a Miki hace 11 años atrás, él dudó de nosotros, porque viste, no sabía qué le íbamos a pedir a cambio para darle leche. O sea, era como que era todo medio raro. Sospechoso. ¿Viste? Y es como que siempre nos reímos de eso, porque es como, ¿se acuerdan ustedes cuando vinieron los cuatro que yo los miraba raro? Claro, él nos miraba raro, porque él no entendía qué le íbamos a ofrecer nosotros y qué le íbamos a pedir a cambio. Porque bueno, viste que siempre hay de esas cosas. Sí, sí, entonces sí, como sí. que siempre nos reímos de eso, porque nosotros íbamos a buscar los merenderos y ahora no, hace unos años que los lugares nos vienen a buscar a nosotros. Y la verdad que sí, bueno, uno hace lo que puede y trata de solucionar el problema dentro de nuestras posibilidades. Uh-huh. Pero bueno, por ahí se nos complica. Bien. María Rita. Yo hablo con una pasión que el día que me jubile me voy a dedicar a esto. No, pero para eso faltan, mirá, décadas. No te jubiles más. Olvídate. Yo agradecerles de corazón esta pequeña nota, esta charla, porque realmente yo soy feliz con lo que hago, con ayudar a los chicos, ir a los merenderos, andar de un barrio a otro. Yo de verdad que soy feliz. Así que bueno, agradecerles de corazón que me hayan difundido nuestra colecta. Lo vamos a seguir haciendo. Un abrazo enorme, suerte. Gracias. Muchas gracias. Que tengan lindo fin de semana.